que trota. Sabroso. Este ritmo contagioso es muy rico pa' bailar. Báilalo como tú quieras, solo déjate llevar. Este ritmo contagioso es muy rico pa' bailar. Báilalo como tú quieras, solo déjate llevar. Este paso contagioso me lo enseña la bocola. Al ritmo del grupo la cerca ella se movía toda. Este paso contagioso me lo enseña la bocola. Al ritmo del grupo la cerca ella se movía toda. Sabroso. Traía cuerda, compadre. ¿Cómo le decía a su padre? ¡Muévete, muévete! ¡Enséñales! Con su paso contagioso no se hizo todo bailar. Daba pasos para adelante y daba pasos para atrás. Con su paso contagioso no se hizo todo bailar. Daba pasos para adelante y daba pasos para atrás. La bocola se movía como la reina del mar. Con su cuerpo de sirena todo la quería mirar. La bocola se movía como la reina. Solicitando también un tema. ¿Cuál quiere, compadre? Mira nada más, el amigo quiere un tema por ahí. Anda bien injundioso por acá. Mira, tomando para acá una cervecita bien, bien helada. Claro que sí, luego nos dispara por ahí un six para toda la raza. Vamos a continuar con más ambiente. Oye, no, pero mira ya cómo lo traen, compadre. Ya lo traen a jalones al pobre chamaco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es mandilón, es Superman. Pues no miras, no hueles. A ver, ¿quién es Superman de los que andamos aquí? A ver. No, nadie, nadie. Nadie. Machines. Solteritos. Oye, pues, ¿qué te parece si le enviamos un tema del mandilón feliz, compadre? Ya está, para ahí, ya para está. Para que la oiga y le quede y le caiga bien como el saco, bien, bien, bien, bien para ellos. Para esos dos que están ahí a jalones,